Tenemos derecho a creer que ustedes son parte del crimen y que ocultan la investigación a las víctimas para garantizarse impunidad. Señor Presidente de la República, Juan Orlando Hernández. Señor Fiscal General de la República, Óscar Chinchilla. Los familiares de Berta Cáceres, el COPIN, la Plataforma de Movimientos Sociales y Populares de Honduras y la Articulación Popular Berta Cáceres, a oídos de la sociedad hondureña y de la comunidad internacional, nos dirigimos a ustedes para expresar y exigir lo siguiente. Número uno, está por cumplirse un mes del crimen contra Berta Cáceres y Gustavo Castro. Hasta esta fecha, lo que sabemos con certeza es que ustedes, como figuras principales del gobierno y Estado hondureño, no cumplieron con su deber de proteger la vida de Berta, a pesar de sus reiteradas denuncias de amenazas a muerte y que desde 2009 la CID les indicó que estaba en graves y reales riesgos y solicitó que la protegieran. Es decir, que ustedes ya son responsables de este crimen y esperamos que un día sean juzgados. Número 2. Posterior al crimen contra Berta y Gustavo Castro, se han suscitado varios eventos que corresponde a ustedes explicar y aclarar. Pero esto debe hacerse primero a las víctimas y después a quienes ustedes consideren. Entre los principales puntos que deben aclarar están: A. ¿Quiénes idearon las hipótesis, la única que ustedes han hecho pública, que el crimen contra Berta está relacionado a un conflicto de orden personal o por asuntos internos del COPIN? ¿Qué acciones han tomado en relación con aquellos funcionarios públicos que fallaron o incumplieron con su obligación de proteger a Berta Cáceres? ¿Qué acciones han iniciado contra policías, fiscales, testigos y otras personas que en las primeras horas del hecho ya habían resuelto el caso con notorias falsedades e insistían en acusar a cualquiera con el propósito de generar impunidad y bajar la presión nacional e internacional que el crimen ha ocasionado? ¿Qué acciones han iniciado ante la manipulación de la escena del crimen y del proceso investigativo que ha sido denunciado públicamente por varios actores, entre ellos la víctima Gustavo Castro? ¿Por qué insisten en retener en el país y seguir violando los derechos humanos de Gustavo Castro, cuando él ha colaborado en la investigación y está dispuesto a seguir colaborando desde su domicilio en México? B. ¿Por qué ustedes no atienden las peticiones hechas por las hijas, hijo, madre y demás familiares de Berta? ¿Por qué no aceptan una comisión independiente, rectorada por la CID, para que ayude a investigar el crimen? ¿Por qué niegan la participación activa de las víctimas en la investigación a través de sus representantes legales? C. ¿Qué ocultan? ¿Qué temen? ¿A quiénes encubren? ¿Por qué insisten en seguir violando los derechos de las víctimas? D. ¿Qué rol juega el FBI en la investigación del crimen? ¿En qué ha intervenido este órgano? ¿Quiénes y qué tipo de competencias y experiencias tienen las personas que están supuestamente colaborando con las autoridades hondureñas? ¿Estos agentes del FBI participan de la investigación para asegurar impunidad a DEESA, a USAID, a la Embajada de Estados Unidos en Honduras o a ustedes como gobierno? ¿Cómo se explica en qué términos está redactado un acuerdo de cooperación entre USAID y DEESA, la concesionaria del proyecto hidroeléctrico Aguazarca y principal sospechosa de idear y ejecutar el crimen contra Berta? E. ¿Cómo van a explicar el nivel de independencia de la investigación cuando el actual director de fiscales, Arturo Duarte, participante activo en el proceso investigativo, ha sido socio del bufete que representa a DEESA y que acusó a Berta en los tribunales de la Esperanza en 2013. ¿Ustedes creen que se puede ocultar que el abogado de DEESA, Juan Sánchez Cantillano ha sido socio y amigo personal del actual director de fiscales Arturo Duarte y que esto constituye una clara fuente de contaminación y manipulación de la investigación. Señor presidente y señor fiscal general, su actitud y dudas planteadas anteriormente nos dan el derecho a creer que ustedes no solo dejaron de proteger a Berta, sino que pudieron conocer el plan para asesinarla y hoy son parte del plan para que el crimen quede en la impunidad. Es decir, que todas las acciones y omisiones estatales en torno al caso de Berta Cáceres nos permiten afirmar que existe una voluntad expresa del Estado para que no se haga justicia. Queremos ratificar que como víctimas, familia, COPIN, Plataforma de Movimiento Social y Popular de Honduras y Articulación Popular Berta Cáceres, estamos determinados a buscar y obtener verdad y la justicia ante este crimen. Es por eso que les urgimos para que resuelvan las peticiones que las víctimas ya han hecho llegar a sus escritorios. A. Que se acepte la intervención de la Comisión Independiente de Personas Expertas Internacionales, rectoradas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, para que contribuya de forma activa a la investigación y esclarecimiento del crimen contra Berta y Gustavo Castro. B. Que se respete el derecho de las víctimas a participar activamente en la investigación que ya adelanta el Ministerio Público. C. Que se respete, se garantice la vida y demás derechos de las víctimas, del COPIN y del equipo jurídico que les acompaña. En particular, que se permita continuar con la legítima defensa de los derechos humanos de los pueblos indígenas. D. Que se respete el derecho de la víctima Gustavo Castro a retornar a su país, lugar desde el cual seguirá contribuyendo a la investigación si fuera necesario. E. Que se revierta y se deje sin ningún valor la concesión sobre el río Hualcarque a la concesionaria Deza y todas las demás concesiones que afecten ilegítimamente el territorio hondureño. Les exigimos que paren la campaña en contra de la familia de Berta, del COPIN y del movimiento social hondureño. Los culpables del fracaso económico y humano que vive el país son ustedes, junto a una clase política económica que ha estado al frente del país a punta de corrupción, violencia e ineptitud. Finalmente, les ratificamos nuestro compromiso inquebrantable de seguir demandando y contribuyendo a que en nuestra Honduras tenga cotidiana presencia la justicia y la dignidad para las víctimas, que somos la gran mayoría de hondureñas y hondureños. Marzo del 2016, Berta Cáceres vive.